es música de ascensor. No me puedo ni mover si yo estoy en un avión. Lo mío es club. Lo mío es club. Lo mío es club. Yo es música de ascensor. No me puedo ni mover si yo estoy en un avión. Lo mío es club. Lo tuyo es música de ascensor. Ella quiere estar conmigo en pago de un millón. Lo mío es club. Lo tuyo es música de ascensor. No me puedo ni mover si yo estoy en un avión. Lo mío es club. Lo tuyo es música de ascensor. Ella quiere estar conmigo en pago de un millón. Mi ropa tiene estilo, mi ropa es cultura suave. Mi novia es una MILF, la confunden con mamá. Gato, ¿quién te juna? Sos como Bruno Mars. ¿Qué? ¿Quién pija es Bruno Mars? Yo soy el conozco a Tono Mar y al Godo Mar. El que me regala lo que tiene que pagar. Eso al que manejo no está en Alibaba. Ella quiere un sad boy, no quiere... No, sad boy no, la concha. Va, vuelta. Tengo un millón.